Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Project Manager, abogado de profesión con maestría en Administración y Dirección. Hoy está con nosotros desde Jalisco, México, Iván Soto Domínguez, PMP número 3049 de un total de 5083 PMPs en México, certificado en diciembre de 2014. También cuenta con certificaciones como Scrum Master y Safe Agilist. Iván, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y de ir conociendo a más personas que compartimos la profesión. Iván, eres abogado de profesión. Si bien es sabido que la administración de proyectos complementa a cualquier profesión, es diferente cuando ya te dedicas por completo a liderar proyectos. Cuéntanos cómo un abogado de profesión se convierte en líder de proyecto con certificaciones tan importantes como SAFE. Me queda claro que es un perfil bastante diferente, sui generis. Digo, siempre pasa que en entrevistas me preguntan básicamente eso. No lo puedo negar, soy abogado titulado por la Universidad de Guadalajara. Pero fuera de los abogados, la mayoría de la gente tiene una visión de que el abogado siempre se la pasa en juzgados, en demandas, en pleitos. Y sinceramente esa parte a mí nunca me llamó la atención. O sea, no me enfoqué en eso. Digo, obviamente tuve que cumplir algunas materias y cumplir requisitos en la universidad, pero yo me enfoqué más en no en estar litigando, en estar peleando, más bien en derecho corporativo, administrativo. Mi servicio social fue en el SAT, en Hacienda, aprendiendo derecho fiscal. Y cuando salí, de hecho, trabajé, mi primer empleo fue en una oficina de enlace comercial que había de la ciudad de San Antonio, Texas. Es ciudad hermana con Guadalajara. Y era la oficina donde se buscaba promover los enlaces comerciales, buscar empresas de Jalisco, del occidente de México, que buscaran invertir en el sur de Texas y ayudar a empresarios de aquella zona a buscar sobre todo maquila o productos aquí. De ahí, refinar un poquito habilidades, sobre todo de customer service. Duré 3 años ahí, cerró la oficina cuando fue la crisis del 2009-2008 y mi primer contacto directo ya con, sobre todo considerando que el project management es más común en esta zona, en empresas de tecnología, entré a Tata, TCS, un proyecto que se volvió gigante aquí en Guadalajara, que ahora hay más de 2.500 personas para un banco militar, y yo fui de los primeros. Y ahí fue como la primera parte, mi primer acercamiento a la metodología, porque el manager que yo tenía era una persona de la India y pues nos estaban explicando de cómo se llevaba a cabo un proyecto, las etapas que tenías que ir, pues una especie de quemando los puentes, pero avanzando hasta que tuvieras la autorización. Ibas generando una etapa, autorizaban a seguir a moverte hacia adelante y entonces seguías la vida del proyecto hasta el final. Fue como mi primer acercamiento. Y después, yo por esta relación con el que fue mi manager, 3 años después me invitó, el cambio de compañía, de Tata a HCL, me invitó a otro proyecto que ahora sí era más importante, más robusto en cuanto a tamaño y duración, y era un centro de servicio en Latinoamérica, ahora sí ya con la posición como project manager junior, explicándonos que teníamos que hacernos cargo. Yo fue como cómo aterrizo un abogado en este mundo y pues desde hace 7 años ir conociendo la metodología y cada vez ir aprendiéndola más y al mismo tiempo de irla practicando, pues ir conociendo, por ejemplo, pasé de Waterfall, de qué es, y el PMP, empezar a ver que en algunos proyectos y en algunos equipos ya de desarrollo, pues es más práctico y es más común Agile y así que había que aprender un poquito de Scrum Masters y de esa metodología y pues la última sí, el Agilist, que es como escalar todo eso en equipos más grandes. Creo que es como a grandes rasgos la historia de cómo termina un abogado en el mundo de IT. Siempre es interesante, Iván, saber cómo hemos llegado cada uno de nosotros a la parte de gestión de proyectos y las carreras que más tienen esta profesión, pues es la parte de tecnología. Te comparto que a mis equipos de trabajo, por lo regular les comento que nosotros somos como abogados. ¿Por qué? Porque una, necesitamos entender muy bien el contrato o el documento que originó el proyecto. Dos, necesitamos cuidarnos la espalda, pues con documentación formal, como pueden ser correos o alguna minuta o ese tipo de documentos. Luego tres, necesitamos pensar muy bien qué es lo que estamos diciendo, porque todo en algún momento pues puede ser usado en nuestra contra. y obviamente saber y entender muy bien lo que estamos firmando. Tú como abogado, ¿crees que tengas alguna ventaja sobre estos temas por tu profesión? Buena pregunta. No lo había considerado así. Diría, la verdad es que también desde la parte de abogado y ahora como project manager, quizá no soy el perfil apegado 100% al libro, digo, si es comprender de qué se trata, pero también entender, yo creo que el perfil que he aplicado más como project manager es la parte de customer service. Sí entender que las cosas tienen un porqué y un deber ser y cada etapa lleva una serie de requisitos, pero muchas veces encontrarle como sí. O sea, y de en cambio, por ejemplo, igual muchos abogados es encontrar o el justificar el cómo no. O sea, ¿sabes qué? No se puede, no está permitido, no está hecho. Y en cambio, en esa parte que yo estuve como customer service y también, digo, alguna parte de mi vida, trabajé en una agencia aduanal, así que llegaban los clientes con los problemas de, oye, ¿cómo puedo exportar esto? Bueno, es que la primera impresión es, o la primer acercamiento es que la legislación aduanera dice que no se puede. Ok, ya sé que no se puede. ¿Cómo sí? Buscar algún permiso, alguna exención. Digo, esa parte sí, digo, siendo en México un país todavía de derecho escrito donde nos tenemos que acostumbrar a leer y tal, como tú dices, a poner mucha atención en los puntos finos y en las letras pequeñas, esa parte sí creo que ayuda tener esa costumbre de leer los detallitos en pequeño y entender que bajo esas reglas cómo se le puede dar la vuelta, como te digo, para encontrar un cómo sí hacer las cosas. Digo, en ese punto creo que sí ayuda o puede ayudar a otra persona con la formación de abogado porque tiene la costumbre de leer y afinar y no dejar ningún cabito suelto en alguna cláusula, pero conjugado con un customer service o la actitud de buscar el cómo sí para no limitarse a no, es que no se puede y no se puede y no se puede. Sí, exacto. Y yo creo que tu formación administrativa te ayuda muchísimo en esos temas más que una formación técnica, que lo contrario es de que la gente técnica sube hacia la parte administrativa y a veces cuesta un poco más de trabajo. Comentabas también que vienes de Tata y yo creo que los primeros acercamientos hacia la administración dependen mucho en qué empresa iniciaste. Obviamente esta empresa es una empresa enorme y es una de los líderes para la parte de agilidad. Entonces ahora entendemos por qué te fuiste yendo hacia la parte de agilidad. Dime tú, ¿qué ventajas le ves a la parte de Waterfall cuando empezaste hacia la parte de agilidad o qué nos puedes comentar en esta transición que fuiste desarrollando? Sí, como dices, creció y es un gigante. Digo, ya era bastante grande cuando yo entré. Ya estaba aquí en Guadalajara, creo que ahora son 4 sites. Yo llegué al 2. Y en ese proyecto, en esa cuenta del banco, sí ha crecido. Fuimos primeros 12 en ingresar, pero ya la empresa como tal ya tenía una estructura bastante importante. Lo primero que sí, como que entenderlo, que incluso hasta teóricamente que empiezan, ¿y qué es un proyecto? ¿Es un emprendimiento que tiene un tiempo definido? De repente como que darme cuenta de, ok, no tenía idea de que yo había estado en proyectos, pero había estado en una especie de proyectos. Porque, por ejemplo, habiendo estado en customer service o en oportunidades de negocio, era, ok, tenemos este negocio, este cliente, ¿qué necesita? Es identificar el scope. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo se necesita? Era como que muy parecido a un proyecto estructurado sin llamarse así. También me ayudó bastante eso, ir entendiendo las etapas de, ok, esto ya lo he hecho, no es completamente nuevo, es nada más cambiarle el nombre, ponerle el nombre correcto y entender las etapas. Pero básicamente la estructura ya la conocía. Y aplicado en Tata o lo que me enseñaron ahí, siendo obviamente Tata es de las empresas, digo que aquí en México hay otras, pero que todavía trae la filosofía o tenía la filosofía, no sé si ya la cambiaron completamente, de la gente de la India, aplicarla, es una cultura muy jerárquica. Ellos sí siguen los pasos A, B, C hasta el final. Y es siempre, quizá el mexicano somos una cultura de no sé si la palabra correcta es improvisar, pero sí como que un poquito más flexibles. Y ahí en Tata es, me tocó aprender y algunas veces, quizá no por tan buenas maneras, que hay una secuencia que hay que seguir jerárquicamente. Y, o sea, oye, pero es que me pides que le avise a alguien que está 2 o 3 niveles arriba de mí cuando yo tengo una comunicación directa. ¿Por qué no voy y así nos ahorramos no sé, un día o dos días en esperar la respuesta por correo. No, es que así debe de ser. Tú notifícale a tu superior para que él notifique al superior. Como tal, quizá no estoy tan de acuerdo en esa metodología porque de repente sí se vuelve muy burocrática, pero claramente sí, sí se aprende porque ellos, la metodología explicada en términos de Tata, en cultura de Tata, es aplicada 100% de acuerdo a las reglas, de acuerdo al libro, y en algún momento si te vas a mover hacia uno u otro lado, lo mejor es partir de las reglas, de conocer las reglas al 100%, para entonces saber en qué momento se pueden doblar un poquito y en qué momento hay que seguirlas. Eso yo creo que es lo que mejor me dejó mi paso en Tata. Iván, platícanos alguna experiencia, algo malo para no cometerlo o algo bueno para tratar de replicarlo. Bueno, sí, la gente de la industria IT que conoce lo que te decía, es muy apegada a los procesos y es seguirlo al 100%. Y ahí coincidió que al ser el primer grupo o estar arrancando el proyecto con un banco que aparte era del sector militar, que también son súper estrictos, el área de trabajo, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, acceso controlado por personas registrando la hora, el tiempo que permanecías adentro, pero incluso dentro del área de trabajo, como se manejaban cuentas, números de seguro social, etcétera, había una restricción total a tener papel o papel, celulares, plumas, cualquier cosa que pudieras escribir o almacenar. Sí teníamos las áreas de trabajo y todo, pero yo decía, pues es que me siento casi como en la cárcel de que veo 50 puestos de trabajo exactamente iguales. No hay, después se fueron flexibilizando, haciendo entender, pero era completamente igual si yo le decía, bueno, es que dame permiso, al menos, no sé, de poner una foto, sentir que es mi lugar. El mexicano sí genera un sentido de pertenencia. Y al principio no. Después, al punto de que el que fue mi manager en esa etapa, después me invitó a otro y tengo todavía 10 años una muy buena relación, ganándome la confianza y platicando, y me llegó a contar, por ejemplo, que no, es que Tata, los gerentes de proyecto de cuenta, incluso le ofrecieron a las personas del Banco Militar que después de cada día, los últimos 15 minutos, se aplicara una prueba de matemáticas, cálculo simple a cada persona. Y yo decía, oye, ¿y eso como por qué o para qué sirve? Y dice, no, es que como manejas números de tarjeta de crédito, números de cuentas de seguro social, si se te ocurre o si tienes ganas de aprenderte un número, los últimos momentos va a ser pruebas del tipo 325 por 412. O sea, para que la gente pensáramos en números y que se nos olvidara si habías tenido. Y después un ratito le decía, ¿cuántos números quieres que te apunte mañana afuera? Una cara de espanto de, ¿cómo? Yo, sencillo, los números de tarjeta de crédito son 16. Los primeros cuatro dígitos por lo regular son los mismos. Entonces, si estás manejando con un paquete, 4. Te aprendes otros 4 y cuando sales al baño los apuntas en alguna parte afuera. Y después en otra vez y ya los tienes, el paquete. Lo primero, obviamente, la India espantado de, oye, ¿cómo? ¿Ni medidas de seguridad así de fácil? Después, yo creo que fue cuando me gané su confianza, primero después del espanto y del regaño de que eso no lo estuviera diciendo. O sea, el ver, ok, como de parte de ellos también de la India, cómo hacer la sinergia con los mexicanos, con la cultura mexicana, de ok, tú tienes las reglas exactamente escritas, fijadas, pero los mexicanos después la creatividad y el estar pensando. Y ya como que me empezaron a tomar en cuenta, al punto de que terminé de team lead ahí, para, y no solo a mí, a varios mexicanos, nos tomaban en cuenta preguntándonos y cuestionando, o nos decían su idea para que nosotros viéramos qué tanto aplicaba. Como te digo, yo creo que en ese tiempo, el tiempo que estuve en Tata, la mayoría de los choques que yo tuve fueron eso, no respetar la jerarquía. Pues decía, bueno, es que si yo me llevo bien y tengo relación con la persona que va a decidir y está dos niveles arriba de mí, ¿por qué perder tiempo? Era, no, es que tienes que mandarlo por correo. Ese fue quizá en cuanto a disciplina, no respetar la jerarquía en eso, pero del otro lado, yo también después de un punto, la gente de la India, los indios, los empezaron a valorar que el mexicano, o por lo regular, tratamos de proponer y de aportar ideas. No es solamente hacer lo que me dices y ya. Entonces, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto otro? Y empezó a generarse una mejor dinámica. Para bien y para mal, ese tipo de personalidad de estar cuestionando y preguntando no solo a mí, a otras personas, nos ayuda un tanto. El tema de la cultura, como tú bien lo comentas, ya sea en otro tipo de países o incluso en México, al ser un país tan grande y tener diferentes regiones, ¿qué tanto nos apegamos a la teoría de administración de proyectos? Yo diría que tristemente no tanto, o nos alejamos de la práctica más de lo estrictamente justificado. Yo sí soy de las personas que cree que muchas veces seguir los pasos al pie de la letra al 100% te genera retrasos o burocracia que se puede evitar, pero digo, también muchas veces el mexicano es, no sé, change request, que no se hacen porque, oye, bueno, es que no voy a detener algo y lo voy haciendo, y literalmente terminas entregando un change request junto con el documento de cierre. La cultura del mexicano de improvisación, que si bien es simpática y permite chistes y cualquier cantidad de anécdotas, a la hora de llevar un proyecto y de manejarlo, muchas veces nos juega en contra, porque basado en eso nos permitimos, no solo el project manager, sino muchas otras personas del perfil que sea tester, developer, nos permitimos alejarnos total. Lo estoy haciendo hoy martes, pero si mañana miércoles lo corrijo, nadie se va a dar cuenta o no hay necesidad de informarlo. Esa parte yo creo que sí, no es tan práctica o no es tan positiva que el mexicano la ponga en práctica, porque incluso, si ya lo vas a hacer, pero no sé, el punto donde al menos informar lo que se está haciendo o buscar compartir la intención de cambiar un poquito. Y ahí sí creo que todavía los mexicanos le podemos o le debemos de aprender muchísimo a la gente de la India, incluso a los ingleses, los británicos también son muy estrictos, muy jerárquicos en cuanto a seguir el paso a paso. Y el mexicano nos brincamos o nos retrasamos basándonos en nuestra propia percepción. Y lo peor del asunto es que impacta los proyectos porque decimos, bueno, es que luego lo hago, luego lo corrijo. Eso que nos comentas, Iván, yo creo que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos al liderar algunos proyectos. Ahora coméntanos, fuera de esos grandes corporativos, ¿cómo ves la profesión en Jalisco? Sí, siendo Guadalajara, el Silicon Valley mexicano, que hay muchísimas empresas de desarrollo, de manejo y soporte de software, para un project manager creo que es como el primer punto de búsqueda o la industria que más project managers emplea. Un poquito menos industria de la construcción también. Digo, incluso alguna vez me llamaron, pero okay, no sé yo realmente de construcción. Y a pesar de que el libro y la teoría dice que no necesitas saber, sino ir dando seguimiento, yo creo que sí, para un mejor desempeño sí vale más cuando entiendes de qué se trata tu proyecto lo más técnico posible. Apegándome estrictamente a IT, yo creo que se puede dividir casi hasta generacionalmente, porque las personas mayores te digo de 30, 35 hacia arriba, que hay bastantes y que tienen ya muchísima experiencia, me ha tocado, llego a un equipo integrado en su mayoría por gente de ese perfil, de esa edad, y donde ellos entienden que el project manager hasta cierto punto es un mal necesario. Quizá, ok, todo el mundo va a decir, yo creo que a todo el mundo nos lo han dicho, es que no eres necesario porque pues, tu trabajo es que yo cumpla el mío, y si yo cumplo el mío, pues no. Y probablemente tengan razón. Pero, como te decía, las personas ya con más experiencia, por no referirme únicamente a la edad, me ha tocado ver que ellos entienden el rol y es como que, ok, si tengo un project manager que me va a ayudar a quitarme las piedritas en el camino y me va a permitir que yo me enfoque 100% en mi trabajo, en mi computadora, sin tener que estar siguiendo a alguien para una autorización, generando una documentación para un change request, ese tipo de personas lo entienden y son los que más le facilitan la vida a un project manager. Pero en cambio, lo resulta que hay perfiles ahí, sobre todo por edades, donde sí nos ven como un mal necesario, pero todavía no le encuentran el positivo, no lo necesario, simplemente un mal. Es, oye, pero es que aparte de mi trabajo, ¿por qué te tengo que estar diciendo cómo voy? Y es que no te quiero tener que estar diciendo cada día o cada semana cómo voy y qué estoy haciendo. Hasta el punto donde nos necesitan. Me ha pasado donde, ok, pues Va, total, si quieres hacer tu trabajo completamente aislado, adelante. Pero me ha tocado que la mayoría de las personas a la larga sí necesitan, oye, es que necesito un acceso a alguien, un acceso a una credencial, una base de datos, o necesito algo porque me voy a retrasar, necesito ayuda. ¿Sabes con quién lo puedo hacer? Entonces empiezan a valorar la figura del Project Manager, que es un facilitador. Y además de facilitador, el tener quizá contactos y una visión más amplia de, en cuanto a todo el equipo de trabajo, y que un desarrollador, un developer, por ejemplo, en lugar de estar buscando a quién le va a dar, es más fácil dirigirse a uno y decir, ok, pues ve haciendo otra cosa hoy y yo me encargo de ayudarte. No sé, aparte de generacional, llega el punto donde, como te digo, es un mal necesario, pero hasta el momento donde todas las personas le encuentran un lado positivo, un punto positivo, recibir ayuda del Project Manager, en ese momento ya empieza a cambiar el trato. Antes de eso sí me ha tocado, como a todo el mundo yo creo, perfiles y personas donde es estar una resistencia, no sé, teórica, donde es no te necesito, no te quiero hablar. Digo, a la larga, unos necesitamos de los otros. Sí, es correcto, Iván. Es complicado cuando los recursos tienen esta mala percepción del Project Manager, pero creo es peor cuando el cliente tiene la percepción de que no necesita al Project Manager. Esta profesión se ha degradado bastante con la idea de que no es una posición técnica y la puede hacer cualquier recurso, ya sea que se encuentre dentro de la misma empresa, dentro del mismo cliente o dentro de los mismos equipos de trabajo. También se ha degradado por las personas que no investigan otras prácticas o habilidades suaves o no tratan de tomarse en serio la posición. Y los equipos o los clientes simplemente los ven como la persona que va y pide el estatus o la que va en las mañanas y pasa la lista. En fin, siento que es una profesión que muchos ven muy sencilla y muchos clientes pues no han tenido tampoco el trabajo con un auténtico líder de proyectos. ¿Tú qué nos recomiendas o qué recomendarías para empezar a revalorizar la profesión? Tío, yo creo que también depende muchas veces del tamaño de la cuenta, del proyecto o del equipo para alcanzar a justificar la figura o la labor del Project Manager. Porque hace ratito decías, muchas veces alguien técnico, o sea, un líder de equipo, un tech lead de un equipo de 4 o 5 integrantes que está con una cuenta, en un proyecto pequeño, dicen, ok, pues entonces tienes que entregar un estatus cada semana. Y más bien le van enseñando a alguien técnico, ah, mira, llena esto y aquí le tachas y aquí le marcas y aquí el avance y me lo mandas cada semana. Y llega el punto donde sí se está haciendo trabajo administrativo, pero no es completamente un Project Manager, porque como tú dices, es únicamente estar llenando, pasando lista o revisando, llenando literalmente un checklist. Y si bien podría entenderse que esas son algunas de las labores del Project Manager, el puesto va mucho más allá, desde el inicio, el inicio de la ejecución y el cierre de los proyectos. Y ese tipo de perfiles agregados no lo ven. Ellos, ok, yo ya entregué y punto. Se hizo bien, mal, adiós. Muchas veces, o sea, lo que tú decías, de parte del cliente, obviamente, y siendo, cuando son sobre todo consultorías, siendo costos extras, pues el costo tiene una repercusión, una valoración muy importante. Y si le dicen al cliente, bueno, es que te lo puedo dar, un Project Manager o un Team Lead, un Tech Lead, que además te lo va a hacer y es costo, pero, y ahí sí, por experiencia, de nuevo, la gente o los clientes que ya han trabajado y han tenido buenas experiencias, porque también eso afecta, cuando han tenido buenas experiencias con un Project Manager, yo creo que a todo mundo, o es el ideal, que el mismo cliente te busca o te pide, ya sea para la empresa, de oye, ya cerramos este proyecto, pero tengo en mente este otro, ¿podemos empezar a trabajarlo? Y es como la mejor experiencia. Pero es una vez que el cliente ya tuvo, igual que en el trabajo, una necesidad de un Project Manager y un resultado positivo, un resultado exitoso. Porque también si de por sí el cliente dice, oye, pero ¿para qué necesito un Project Manager? Mejor yo me comunico directo con el Team Lead. Y no, es que el tamaño del equipo necesita un Project Manager. Y si el Project Manager no tuvo resultados que el cliente esperaba, es, ya ves, te dije que no lo necesitaba, te dije que no servía. Y ahí sí se perdió a alguien que va a ser muy complicado recuperarlo. Digo, yo creo que toda la gente que no conoce, ya sea internos, desarrolladores, testers o clientes, que no conoce la metodología y la función, un poquito resistentes al inicio, cuando ven que funciona y que les coordina y que les quita carga de trabajo, porque es el cliente está en otras cosas y en lugar de tener que estar revisando y supervisando un proyecto todo el tiempo, cuando en 5, 10, en 15 minutos a la semana o cada 2 o 3 días alguien te dice como el estatus global y te tiene al tanto de si hay algo que, un riesgo o algo que surgió, entonces empiezan a ver el valor agregado. Porque es, ok, mi tiempo vale más que el costo de un project manager. Te delego todo esto y ven, aparte del estatus, avísame cuando pasa algo extraordinario. Lamentablemente, como tú dices, muchas veces por costo, por que se ha degradado el título de project manager, y aquí en Guadalajara lamentablemente se ve mucho, empresas que le venden el puesto, le venden la posición de un project manager a un cliente donde, mira, es que vas a tener un project manager, pero es junior, así que el costo es muchísimo menor. Y respetable, al final de cuentas es cada quien buscando lo mejor para sí mismo, pero cuando menos yo en particular he conocido algunas personas que, es que yo era project manager junior en tal, ¿y qué hacías? Es que era una línea de producción y yo revisaba la cantidad de unidades que se produjeron al día y reportaba los fallos y el porcentaje de productividad. O sea, literalmente nada más estabas tachando un checklist, pero como a esa persona le dieron, o en su cabeza se grabó de que yo ya soy Project Manager Junior, entonces mi siguiente paso es para Project Manager Senior o lo que sea. Digo, perdón, pero para ser Project Manager pues hay que comprender un poquito más y tomar un poquito más de responsabilidades que simplemente estar tachando cuadritos. Se vuelve tanto a la persona que le venden esa idea de que eso es lo único que hace un Project Manager, como al cliente que le están vendiendo la idea de que eso es un Project Manager, digo, a la larga nos impacta a todos los que ya tenemos un poquito más de experiencia o hasta las certificaciones, porque pues dicen, no, es que ¿para qué te necesito a ti cuando tengo a alguien que sí, menos experiencia, pero lo va a hacer? Y no, es que no es solo llenar cuadritos y marcarte un reporte diario. Depende también ahí, no sé hasta qué punto, obviamente las empresas consultoras, si no pueden colocar a un Project Manager Senior porque cuesta 10, van a tratar de ofrecer a un Project Manager vendido como Junior, que no lo sea, y lo acomodan en 5, por decir algo. Y eso, como te digo, degrada la posición, degrada la profesión, el título, degrada ante el cliente y a la larga le impacta a la persona que realmente se crea que esa labor es meritoria de un Project Manager Junior, porque cuando lo colocan, ok, entonces yo ya soy Project Manager, y lo colocan en un proyecto de inicio a fin, no tienen ni idea de hacia dónde moverse. Ahora, Iván, cuéntanos un poco desde tu perspectiva, desde cómo lo vives, ¿qué crees que se esté haciendo bien en México para esta profesión? Yo creo que dentro de, así como dices tú, todo lo malo y las malas prácticas que existen, digo, eso no se puede negar, el simple hecho de que se empiece a promover que cada proyecto, que cada cuenta cuente con un project manager, así sea alguien sin la preparación o sin la capacidad o sin las actividades idóneas de un project manager, el simple hecho de poner en el mapa la figura de project manager ya es una ganancia, porque muchas veces era el team lead, hace las labores del administrativo del equipo y va y hace negociaciones con el cliente en cuanto a calendario, en cuanto a alcance. Y si bien parte técnica era adecuada, la parte administrativa pues muchas veces metía en más problemas al proyecto de los que resolvía, porque el team lead únicamente veía cosas técnicas de su equipo, no alcanzaba a dimensionar las relaciones con otros. Entonces, el hecho de que ya, totalmente de acuerdo que hay empresas que abaratan mucho hasta la certificación y el entrenamiento y te lo facilitan demasiado, no es que tenga que ser imposible, pero que facilitan demasiado el título sin tener el conocimiento o la preparación, pero también hay algunas otras que están aumentando la presencia o la penetración de los cursos y de entrenamientos. Por ejemplo, cuando yo, 2013, con estas personas de la India que me explicaron de, mira, es que existe un organismo mundial que certifica cuando lo haces. La verdad es que yo le preguntaba a algunos compañeros y la mayoría no tenían idea de eso. En estos años ha cambiado y ya la gente entiende, ah, ok, y tiene Project Manager y tiene la certificación, o sea, ya sabe la gente o la mayoría empieza a dimensionar que existe algo que regula los Project Managers, no es únicamente un título de decir, ah, vengo y ya soy. O sea, hay algo detrás que sí necesita. Y lo mismo, las empresas han ido madurando, que si bien todavía se busca en malas prácticas cuidar el negocio a costa del presupuesto con los clientes, pero sí el mantener o incrementar sobre todo, por ejemplo, en las últimas dos empresas donde yo estuve, los Project Managers que teníamos de certificación se armaban una especie de cursos internos para gente que le interesaba tener la certificación y aplicar. Era como compartir la experiencia y revisar la preparación que incluía. Eso lo veo bien de las empresas. Digo, obviamente es un negocio y al final les sirve y les beneficia porque venden un recurso más preparado, pero el facilitar a la gente, porque por ejemplo, yo sí tomé la decisión cuando supe, digo, ok, vamos a ver, pagarme un curso de entrenamiento, estar estudiando, tener el libro y aplicar el examen. Pero sí conocí gente que no sé, lo veían eso como un gasto, no, pero es que es muy caro. Ok, certifícate y eso te abre puertas, te da conocimiento. No, pero es que si lo hago, pues no, mejor me espero a que la empresa me lo pague. No, también hubo mala práctica, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que hubo algunas empresas que decían, ok, yo te lo pago. Le pagaban el entrenamiento y el examen y la gente también, mal hecho de parte del usuario, si no aprobabas era como que dinero perdido de la empresa. Y ahora lo que hacen es, cuando lo pueden negociar, es a reembolso. Yo te facilito, internamente te pongo en contacto y armamos un grupo con la gente certificada, págate el examen, lo apruebas y entonces se puede negociar el reembolso. Pero las mismas empresas están facilitando eso internamente, compartir el conocimiento. Y siempre y cuando haya gente interesada realmente en aprender, va a ir creciendo y se va a volver un círculo virtuoso de ir incrementando la calidad, porque al final de cuentas yo creo que es una actividad, una profesión donde se va enriqueciendo de maneras de pensar diferentes y de prácticas diferentes, porque cada proyecto es diferente y cada persona somos diferentes. Y en cambio de compartir, ah, mira, es que yo hice esto, ah, yo lo hubiera hecho de otra manera. Así que todos los círculos de excelencia o grupos dentro de las empresas, de incluso PMOs que se arman, aunque no sean formales, ayuda mucho para ir compartiendo, ir profesionalizando y mejorar la calidad de todos. Excelente, Iván. Ahora, por último, coméntanos, por favor, ¿qué no te gusta de ser líder de proyecto? ¿Y qué es lo que sí te gusta de serlo? Un parte de positivo y negativo, de que teóricamente la parte del project manager, donde no somos responsables de nada directamente, pero a la vez somos responsables de todo, de que funcione. Y me explico. Un project manager, como no reportan directamente los recursos con nosotros, creo que a todos nos pasa de repente un recurso, una persona donde no es la mejor, genera el mejor ambiente o el ambiente más positivo para estar trabajando. Pero es, ok, escálalo. Bueno, voy con su manager, con su líder directo, y oye, pasó esto. Bueno, vamos a ver. Para bien y para mal, uno, ok, no es mi responsabilidad, pero al final de cuentas sí lo tenemos que hacer. No permite que el project manager, o en muchas veces algunas sí se puede, no permite un acercamiento más directo de, oye, a ver qué problema hay. Porque también, y siendo sobre todo en empresas consultorías, de consultoría, se tiene que cuidar y se tiene que privilegiar hasta cierto punto, y un punto muy alto, el negocio. O sea, ok, muchas veces pasan cosas al interior del equipo que no se le puede contar al cliente, porque al final de cuentas pues el cliente es, a mí entrégame y si funciona y no me interesa el cómo, a mí me entregaste en tiempo, en forma y en presupuesto, adelante. Y muchas veces eso, o sea, como project manager es como, ok, tengo un, no sé, escoge el perfil que tú gustes, un developer, un arquitecto que no es el mejor y genera un mal ambiente, pero al final de cuentas hace el trabajo y el cliente es como, no, es que no me lo quites porque estoy contento con él. Esa parte de que el project manager y líder de un proyecto, pues nos toca jugar con cosas no tan positivas. Aprender cómo hacerlo, pues esa es la parte de que por el otro lado pone en juego o en práctica creatividad de inventarte soluciones o darle la vuelta, y al final de cuentas regresamos al punto que te comentaba al inicio, es encontrar el cómo sí hacer las cosas, que eso es de lo que me gusta de la posición de project manager. Te abre la baraja de posibilidades para ser creativo y ofrecer soluciones o aportar ideas. La parte negativa, digo, al final de cuentas es trabajo y siempre habrá en cualquier actividad gente o factores no tanto, pero la negativa sobre todo diría eso, que no somos los responsables directos y aunque podamos sugerir quizá, no sé, hasta medidas disciplinarias, no somos los responsables de tomarlas. Muchas veces ten estos recursos, oye, pero no prefiero este o no me gusta. ¿Puedo? No, es que eso es lo que hay. O sea, en general, yo resumiría así parte positiva de la posición o del team lead que te permite aplicar tu propio estilo y ser totalmente creativo en cómo lo vas a manejar. Parte negativa, pues que se limita un poquito la autoridad jerárquica de la posición del project manager o del team lead. Iván. A Iván Soto lo encontramos en LinkedIn como Iván-Soto-PMP. Iván, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y un placer conocerte. Cerramos con dos cosas. Lo primero es un comentario final, un comentario que nos quieras dejar a la comunidad. Y lo segundo es una bibliografía de algún tema de proyectos que quieras compartir con nosotros. La gente que ya está o los que quieren estar en el mundo del project management, mi personal punto de vista y mi personalidad, para bien y para mal, como lo he comentado un par de veces, sí es bueno conocer, y de hecho el examen de certificación del PMP pide estrictamente lo que pide el libro. O sea, by the book, 100%, al órgano certificador no le interesa lo que nosotros pensamos. Ellos nos piden que aprendamos lo que se debe de hacer. Pero ya en la práctica, digo, las personas, incluso la misma persona pasa por diferentes circunstancias, no vamos a reaccionar a la misma cosa, a la misma situación, de manera exactamente igual, de acuerdo a factores externos. Entonces, como Project Manager y con el objetivo primordial de llevar al éxito a un proyecto, a un equipo, es entender que muchas veces el Project Manager tiene que ser flexible y volver un poquito flexible al proyecto, sobre todo porque si bien la teoría nos dicen que en la planeación, una planeación realizada perfectamente, con eso ya tenemos para la vida a lo largo de todo el proyecto, en la práctica la verdad es que yo no he conocido y no me ha tocado un solo proyecto que no necesite un cambio por pequeño que sea. Siempre hay que alterar e ir adecuando. Entonces, entender eso, que el project manager tiene que ser flexible y tiene que tener la mente muy abierta para poder observar todas las posibilidades y opciones que se manejen. Porque si nos cerramos o nos limitamos al by the book, va a ser un problema, porque es llegar a decirle a una persona, un miembro del equipo, es que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y se hace. Y eso no genera el mejor ambiente. Eso sería como el consejo, la recomendación que yo le diría a cualquier persona interesada. Bibliografía, no como tal, o sea, no uno, algún libro en particular, digo, porque hay muchos, incluso basta con buscar, pero habiendo tantos autores, la verdad es que muchos hasta se repiten. Yo prefiero podcast o blogs donde la misma gente son los project managers, no un autor que sí, quizá fue una eminencia, Rita Mulcahy, por ejemplo, podría decir, es ok, by the book, es PMP, Rita Mulcahy, pero sí es muy by the book, pero quién sabe de hace cuánto tiempo esa persona, esa mujer, no lleva un proyecto. Entonces, yo creo que es más dinámico y es más enriquecedor buscar experiencias de project managers en activo. Este es un perfecto ejemplo, un podcast donde project managers platicamos sobre las experiencias propias, positivos y negativos, porque no nada más es contar lo que me fue bien, es también contar en qué no me fue bien, qué aprendí y qué se puede evitar. Te digo, blogs, webinars, podcasts de gente real que está en activo. Yo creo que es lo mejor, sobre todo porque los libros, y sobre todo en industria tan ágil, tan cambiante como IT, un libro te maneja una teoría sobre una tecnología que quizá ya no está en práctica o no es la más común. Entonces, dinámicamente, con gente que lo está haciendo, es la mejor práctica para ir aprendiendo cosas nuevas y sobre todo errores. La gente que se atreve a contar, quitándose ese halo de perfección, se atreve a contar que me equivoqué en algo y lo resolví así, para entender y saber cómo no se deben hacer las cosas. Iván, un gusto conocerte y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos.